santidad hay en el nombre de mi Señor. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser y mi espíritu se eleva, llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Cerca de ti, y esto me da alegría, y a la vez me da temor. ¿Dónde estás? Lo cubres todo con tu resplandor. No hay razones para nada, tú eres mi única razón. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores.